Tú sé romántica, amate un po' rivivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Bienvenidos a todos a Tarde Romanticona. Al micrófono José Antonio Navarro. Para los que oyen el programa en directo, muy buenas tardes. Y para los que lo hacen en la madrugada, muy buenas noches. En primer lugar, saludar a todos los que cada semana nos siguen y que no quieren dejar pasar la ocasión de tener y de estar con nosotros en esta velada romántica, con la música media luz. Y agradecer también a todos los que comparten con nosotros esas letras donde quieren expresar sus sentimientos, ya sea con poesías, con cartas de amor y desamor. Y por eso te invito a que nos las hagas llegar bien a través de la red social de Facebook, donde encontraréis varios grupos y todos relacionados con este nombre, con Tarde Romanticona, o de cualquier otra forma. Recordarte también el teléfono de esta radio, el 954-66-22-22, fácil, ¿verdad? 954-66-22-22, donde podrás dejar en su contestador, caso de que no lo cojamos, peticiones musicales para dedicar a quien desees. Ponemos, como decía al principio, la estancia a media luz, como decía en su tango Carlos Gardel, y comenzamos el recorrido por nuestro corazón. Y lo hacemos ya musicalmente con India Martínez, que nos canta La posibilidad, con este título de Vencer al amor. ¿Cuántas veces te llamaba sola y triste? Se fue arrugando en un rincón del miedo. Y solo hay una vida, vida, vida por vivir. Camino y camino, pero no levanto el vuelo. Levanto un castillo de ilusiones y sueños con mis manos solas, mi silencio. Cantar, gastar, romper mi voz. vencer al amor, nos ha cantado India Martínez. Y ahora tenemos una canción que nos hará o nos recordará, me imagino, que aquel baile, aquel momento. Estamos hablando de Salvatore Adamo y esa canción de un mechón de tus cabellos. Impaciente subí sin saber para qué. Algo me hizo pensar que podría encontrar el recuerdo fugaz de una noche de amor. Lo guardaba en un papel en que yo lo envolví, su color carmesí se borró con los años. Y pensé cuán loco fui al perder este amor que tal vez no merecí, que ahora es una reliquia. Un mechón de su cabello aún conservo para mí. Un mechón de su cabello que por fin encontré. Un mechón de su cabello que desde hoy veneraré para dejar mi corazón y vivir en paz con la ilusión de que su amor recobraré. Y sentir la emoción de sufrir y querer, recordando el ayer que no puede volver. Y en un hada creer, y el milagro esperar, de volver a nacer y volverla a encontrar. Un mechón de su cabello aún conservo para mí. Un mechón de su cabello que por fin encontré. Un mechón de su cabello que desde hoy veneraré para dejar mi corazón y vivir en paz con la ilusión de que su amor recobraré. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Quiero dedicar esta poesía titulada Al Cristo de todos los muertos a aquellos que sienten pena por no tener muy cerca a quien amó en esos momentos. Sin querer mirar por la ventana, oía el paso racheado de costalero. Recordó con lágrimas que no tenía a su lado a quien se dejó en las calles el alma por seguir el olor del incienso, por admirar cada chicotá y cogerle la mano tirando de ella al cielo sin darse cuenta que se acercaba más deprisa de lo que pensaba y sin quererlo. Ya no le coge la mano, pero siguen los tambores del muerto que en la cruz mira hacia el cielo, y el azahar sevillano de los naranjos ya no huelen a bello. Se le cae el mundo al suelo cuando escucha el racheo, cuando los tambores y trompetas suenan crujiendo el cuerpo. se ha parado en su puerta. El que mira hacia ella y con las espinas sangrantes le está diciendo: no sufras más por quien no te acompaña, que lo tengo conmigo aquí en mi cuerpo, que esta mirada es de amor y no de sufrimiento. Alégrate, mujer, de sentirme tan adentro que las marchas que suenan te las dedica quien patino muerto. En estos días que de Semana Santa, la verdad que quería recordar a aquellos que sufren también estos días cuando suenan esas músicas, esos tambores, no tienen ya a su lado con quien tanto disfrutaban, ¿verdad?, de esas procesiones. Por eso quería acordarme de ellos. Seguimos en nuestra tarde romanticona y nos vamos con una canción por la que parece que no han pasado los años, porque sigue sonando, no solamente en este programa y en esta radio, sino prácticamente en todo el mundo. Fausto Leali, Yo caminaré. Tu compañía me hará arder por fin en el fuego de una idea. Hombre a medias, en soledad, mañana en tu sonrisa hallaré la otra mitad. Tus caricias sobre mi piel harán temblar mi cuello, me harán estremecer. Yo llevaré, yo caminaré.

uno de los mejores poetas andaluces de la historia, José María Pemán. Tarde abajo el mayoral de los siete toros negros absorbiéndose en un triste rojo crepúsculo lento. Zahones de hipocresía lleva y por pica el deseo. Con azar de inocencia tienen los estribos hechos. Los toros son siete lunas, va coneando los vientos, jazmines de barba espesa, tirando van contra el cielo. ¿A dónde vas, mayoral? A tu corazón lo llevo. Prepara tu mariposa de seda y luz para el juego. Sácale filo a tu espada con pedernales de miedo. Fina viene de pitones, la luna de un mal deseo. Brava corrida la tarde, aquella de mi tormento, y seda morada en medio. Yo con la espada y la duda, contra mí siete deseos. Me rozaron en la carne las siete liras de huesos, geranios de sangre fresca, mis alamanes prendieron. Me salpicaron de espuma, no me llegaron al cuerpo. Cuando la tarde sorbía, rojo el crepúsculo lento, por los prados ya sin toros, luz de aurora en el sombrero, sin espuela y sin estribos, llegaba el mayoral bueno. Vendas de seda traía y aceite de olivos nuevo, arena fresca en las manos para enarenar el ruedo. ¿A dónde vas, mayoral? A tu corazón los llevo. Preciosos, preciosos versos, José María Pemán, don José María Pemán. Seguimos aquí, nuestra tarde romanticona, aquí en nuestra radio, en la de nuestra tierra, en la 106.2 de la frecuencia modulada. También tenéis ya un enlace en asicantalsur.com, donde escucháis precisamente este programa y donde estamos poco a poco haciendo para que podáis contactar también a través de la web con nosotros. Juan Manuel Serrat ya nos canta por ahí Penélope. Y su vestido de domingo, Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren, meneando el abanico. Dicen en el pueblo que el caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas y piensa en mí, volveré a por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil una tarde plomiza de abril, cuando se fue tu amante, se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Penélope,

cuartos solitarios te llegará una rosa cada día. Que me di entre los dos una distancia y será tu silente compañía. Cuando a solas te duela la nostalgia, excelente canción de Alberto Cortés, como no lo es menos ahora quien vamos a seguir oyendo en nuestra radio en muchas ocasiones, Diango, la canción Cuánto te quiero. Espero que esta velada de verdad te esté suponiendo pues dejar un poquito aquello cotidiano que nos envuelve a diario, dominado por la razón, por la economía, por la falta de trabajo en muchas ocasiones, muy importante. Pero vamos a darle, aunque sea un ratito a nuestro corazón. Vamos a intentar, al menos, recordar que somos seres humanos y que necesitamos amor, desamor, sentimientos y tiempo para el recuerdo, cómo no, como con esta canción. Si me preguntas por qué te quiero, contestaría que por ti vivo, que por ti diera mi propia vida. Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas. Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba. Tú me perdonas, pero no sabes cuánto te quiero. Te quiero tanto como decirte lo que yo siento. Toda la vida la llama, tú eres el verso que no se ha escrito. ¿Cómo decirte que más que nada te necesito? Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas. Tú eres la de tantas cosas que ambicionaba. Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces. Cuando me enciendes de amor me muero, pero no sabes cuánto te voy a leeros un poema de Diego López titulado Gracias, lector. Se lo dedica a todos aquellos que han leído en muchas ocasiones su poesía. Un hombre acudió en mi búsqueda, de rostro perdido en la experiencia, como respirando hebras de tiempo, como libando instantes de alientos. Un niño arribó desde mis pasados, de inocencia eterna en su mirada, como la roca que no se erosiona, como el mar que danza perpetuo. Una mujer ancló en mis silencios, de ojos enternecidos por amor, como madre que columpia al hijo, como caricia que envuelve almas. Una niña durmió en mis quimeras, de albedrío tenue en sus improntas, como nieve cayendo sobre inviernos, como rocío acariciando los pétalos. Un anciano posó su voz en mis internos, de calma perenne en su semblante, como tranquila es el alba que transito, como luna que pernocta en las noches. Y les abrí mi corazón en cada verso, y les ofrendé mi vida en cada suspiro, y les conferí mi esencia en cada sueño, y me ofrendaron la plenitud generosa, porque me habitan como los habito, porque me descubren sin secretos, porque me entienden sin palabras. Muchas gracias a Diego López por compartir esa excelente poesía, donde le da gracias a todos aquellos que leemos habitualmente sus palabras, sus versos. Tenemos ahí a Laura Pausini y esta canción de título Inolvidable. A veces me pregunto si yo viviría igual sin ti. No sé si yo sabré olvidarte. Y en un instante puedo ver eres cuanto yo soñé, inolvidable para mí. Me pareció otra historia que el tiempo se llevó con él. Tú no me dejes más, nunca me dejes. Y mientras más te añoro, más profundo dentro de mí estás.

noche es larga y mi cuerpo extraña el amarte otra vez, como ya lo hice ayer. Puedo reír, no sabes cuántos días te he llorado al no tenerte más entre mis brazos y besar tu boca más y ni sentir tu fuego. Complace leer un poema titulado Afligidos versos. Autora Gloria Zúñiga, una granadina de la cual hemos compartido más de un poema y que precisamente por este ha recibido un premio, el Premio Internacional de Poesía en Italia. Aún codicio la aventura excitante de tu boca en esta vorágine intempestiva de silencios, las cadencias isócronas de éxtasis en la demora de quimeras lúbricas prendidas sobre tu fuego. Aún bebo los manantiales anhelados de tu puerto entre amaneceres grisáceos y gemidos pendencieros, los jadeos noctámbulos en anexiones de cuerpos, despuntando deleites y orgasmos en el boscaje de mi lecho. Aún lamo las viandas suculentas derramadas en cada beso sobre el engranaje traicionero del obstinado recuerdo. Las savias desprendidas en salitres y lamento, cuando los labios expatriaron de mi vaina un simple te quiero. Y aún camino en la orfandad de este férreo sentimiento, conjugando fruiciones y ansiedades sobre letanías moldeadas en unos afligidos versos. Enhorabuena, Gloria, por ese premio que has recibido, porque te lo mereces, con esos versos tan especiales. Especial también es esta canción que se titula Vuelvo a verte. Nos la cantan a dueto Malú y Pablo Alborán. Terminó el dolor de molestar a esta boca que no aprende de una vida. He dejado de hablar al fantasma de la soledad. Ahora entiendo, me dijiste que nada es eterno y solo queda subir otra montaña que también la pena se ahoga en esta playa. Y es que vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo que de amor también se puede vivir. De amor se puede parar el tiempo. No quiero salir de aquí porque vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo que no importa nada más. No podemos parar nosotros el tiempo, sin embargo, aquí en nuestro programa. Nos despedimos ya, espero que la velada haya sido romántica y que lo hayas pasado bien y que hayas pensado en el amor. Te hayan devenido buenos recuerdos, al menos. Nos vamos a despedir con una de las canciones más solicitadas por todos los amigos de este programa. Recordaros que seguiremos aquí, como no, en el mismo sitio y en la misma hora. Te he acompañado al micrófono José Antonio Navarro y espero que esta velada te traiga pues un resto del día que tengas lo mejor que puedas, no sé, digerir, y que si eres capaz de ampliar que esta hora no sea solamente este espacio, el momento en que pienses en ti, pues mucho mejor. Que seas muy feliz, que te lo mereces. Hasta el próximo día.